Estamos conversando con el doctor Atilio Borón, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Harvard, magíster en Ciencias Políticas, profesor de la Universidad de Buenos Aires y asistente a la Cumbre de los Pueblos. Tenemos que hacer un paréntesis muy breve porque tenemos una primicia de APRODE, esta importante organización vinculada a los derechos humanos, satanizada en los últimos tiempos por la prensa conservadora y por el gobierno conservador del doctor García, acusados sus miembros de traidores a la patria. Y Miguel Hugo, su director ejecutivo, está con nosotros para darnos una primicia que es una muy buena noticia. Adelante. Sí, sí, señor Hildebrand, muchas gracias por atendernos. Mire, el día de hoy hemos sido notificados por la Corte Superior del Primer Juzgado Penal Supraprovincial, señalándonos que se accede a la comparecencia de la señora Carmen Asparren. Esto quiere decir que la señora Carmen Asparren, en el transcurso del día, va a poder dejar el penal Santa Mónica y va a poder reunirse nuevamente con sus familiares. Creo que es importante esta situación porque, inclusive en los argumentos para conceder el cambio de detención a comparecencia, se señala algo que ella, digamos, ha presentado su completa desvinculación con cualquier grupo subversivo o terrorista, y en segundo lugar que ella viajó, digamos, por sus propios medios y que en ese sentido no hay, y que está colaborando con la justicia, no tiene ningún compromiso. Ella está enferma, ¿no? Sí, además sufre una enfermedad, etcétera, pero eso no está contemplado acá en la República. No, esta es una pregunta no judiciable, es una pregunta humana, personal, anecdótica, trágicamente anecdótica. Ella está enferma. Un cáncer linfático. Cáncer linfático. Se conoce como lupus. ¿Y cuántos días ha estado sin tratamiento gracias a la arbitraria detención decretada por el ministro del Interior? Bueno, casi 3 meses, ¿no? Casi 3 meses desde el... 3 meses sin sus medicamentos oncológicos. Muchas gracias, señor ministro. Está usted haciendo un experimento, seguramente, un experimento, con el señor Vallejos, ¿no?, que fue ministro de Salud y que es cancerólogo y que tiene un negocio vinculado al tratamiento del cáncer. Bueno, es una muy buena noticia la que usted nos da. Carmen Asparren entonces quedará libre en las próximas horas. Una arbitrariedad menos. Ahora quedan 5. Así es. Y ¿no? Esperemos que siga esa misma línea con los otros personas inculpadas. Ustedes han patrocinado a Carmen Asparren, los felicito, ¿no? Muchas gracias, y creo que era el sentido también de todo este tema de evitar que se criminalice precisamente la protesta social. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias, señor Miguel Hugo. Ya saben ustedes, Carmen Asparren quedará libre. Ahora, claro, don Atilio Borón me dirá, ¿quedará libre de qué? Bueno, de ningún cargo, porque no tenía ningún cargo, pero ha estado 70 días presa por haber asistido a una reunión en Quito de la Coordinadora Continental Bolivariana. Cruzó la frontera y la apresaron. Y le dijeron, ¿usted ha estado ahí? Sí, yo he estado ahí. Ah, ya, presa. Cargo potencialmente subversivo. Eso es el Perú, ¿eh? Por si acaso, para que usted se lo diga a su gente también. Eso es el Perú. El Perú tiene un lado muy amable, somos muy cálidos, pero tenemos en este momento un gobierno que es capaz de hacer estas cosas, de reprimir así. Y de encarcelar a una persona que tiene cáncer linfático y que además lo dice y que además muestra su tratamiento y muestra las consecuencias que puede tener el no tratamiento durante un periodo tan prolongado, y sin embargo está presa hasta el día de hoy. Bueno, espero que la liberen. En todo caso, el liberalismo sin represión es como una fiesta sin orquesta. ¿Verdad? Sí, y además la experiencia nuestra es que ha venido siempre con dosis de represión muy grande. Represión a veces abierta, otras veces encubierta, ¿verdad? Donde es muy difícil trazar la frontera entre lo que es legal y lo que es ilegal en esa represión, ¿no es cierto? Porque hay algunas actividades que usted puede decir, bueno, están estipuladas por la ley, pero la mayoría de los casos de esa represión asume el carácter de una represión ilegal, pero sumamente efectiva y que, por supuesto, implica casos como este, que evidentemente si existe en el Perú una justicia independiente podría dar lugar para un proceso penal, criminal, porque se le ha privado una medicina a una persona que tiene esa enfermedad y, digamos, si hubiera una justicia independiente creo que las autoridades podrían verse en muy serios problemas. Claro, claro. Bueno, pero ese es un subjuntivo casi literario, ¿no? Si hubiese una justicia independiente, pues no la hay. Ahora, le dicen a los participantes de estas cumbres populares paralelas, bueno, ¿y qué proponen ustedes? Necesitamos inversiones y los inversionistas necesitan reglas fijas y mercados más o menos ilesos, y odian el populismo y no van a venir si ustedes no ofrecen garantías blindadas de estabilidad tributaria, etcétera. Así que, ¿qué diablos ofrecen ustedes, anacrónicos personajes salidos de la caída del muro? Así tratan a los disidentes. ¿Cuál es la respuesta? Así nos tratan. Bueno, pues lo que hay que decir es que más allá de todas estas calificaciones, que como usted muy bien dice, nos endilgan día a día, y hay cosas que hay que hacer inmediatamente, les guste o no les guste, y los consideren o no propicias para sus inversiones. Por ejemplo, creo que es fundamental en nuestros países atacar de raíz el flagelo de la pobreza. Atacar de raíz el flagelo de la pobreza significa no solamente elaborar una política clientelística de asistencialismo selectivo, como se hace en la mayoría de los países de la región, ¿verdad? Tome usted cualquier ejemplo, desde mi país en la Argentina, al caso de Brasil con Lula, ¿no es cierto?, al caso de Uribe en Colombia, o lo de México también, ¿verdad?, y se han utilizado esas estrategias, que son más bien estrategias destinadas no a reducir la pobreza, sino a mantener la pobreza, ¿verdad?, de la población en límites realmente tolerables a un nivel muy muy mínimo, porque manteniendo a la gente en esas condiciones usted tiene una masa de maniobra electoral que le permite ganar elecciones. Y además un colchón de desempleo que abarata el salario, tiene una serie de ventajas. Claro, cuando los empresarios vienen y dicen, bueno, pero este escenario a nosotros no nos interesa que ustedes hagan estos cambios porque eso va a producir una redistribución de la renta y de los ingresos en favor de los sectores asalariados o incluso algunos que ni siquiera son asalariados, lo que hay que decirles es que ellos son miopes absolutos, que solamente ven la ganancia de hoy y no ven ni siquiera la estabilidad de su propio sistema. Porque yo le preguntaría a un empresario de esos, ¿qué prefiere? ¿Invertir en un país en donde tiene 20 millones de pobres o invertir en un país en donde tiene 1 millón de pobres? ¿Quién puede comprar sus productos, verdad? Si uno piensa en términos de una racionalidad de mediano plazo, entonces a ellos les debería interesar realmente un combate efectivo a la pobreza, porque eso les ampliaría potencialmente el mercado. Pero lo que pasa es que estos señores y los gobernantes que los representan no piensan en esos términos. Piensan en términos muy, muy inmediatistas, de la ganancia rápida de hoy, de tomar todo lo que se puede, de depredar lo más rápidamente posible el medio ambiente, incluso además, la propia sociedad. Además, siempre imaginan que los tránsitos sociales no van a ser pacíficos y que las rabias acumuladas van a producir cambios radicales de sistema, ¿no? Claro, aunque de hecho la experiencia, fíjese usted que eso es cierto, ellos piensan eso, pero si usted nota una diferencia importante entre los cambios que están teniendo lugar en América Latina en estos últimos años y los que se dieron en la década del 60 y el 70, es que todos estos cambios, y sobre todo los tres países que en donde estos cambios fueron más fuertes, Venezuela, Bolivia y Ecuador, se dieron en el marco de procesos de reformas constitucionales. Si usted mira lo que pasó en los años 60, ese tema ni siquiera estaba en la agenda de los grupos que cuestionaban al sistema. Hoy en día hay un cambio importantísimo, es decir, hay gente que quiere cambiar, pero al mismo tiempo que quiere instituir una nueva legalidad, lo cual debería ser objeto realmente de, bueno, de una apreciación favorable, porque no se trata de déspotas que pegan un manotón y dicen acá hago esto porque a mí se me antoja, sino que convocan al pueblo asambleas constituyentes, las asambleas deliberan durante meses, luego los resultados son refrendados o no por veredictos populares. El caso de Venezuela es muy interesante. Una propuesta, la primera del 99, fue aprobada, la segunda, la de finales del año pasado, no fue aprobada y eso fue respetado. En el caso de Bolivia tenemos lo mismo. Entonces ya ni siquiera pueden argumentar de que estos cambios van a traer una turbulencia social o una violencia, sino son cambios que se están procesando dentro de el marco de las instituciones, y aún así les resulta sospechosos. Pero mire, el tema es muy simple. En general, estamos viviendo una época en donde me parece a mí, para muchos de estos sectores empresariales, las grandes transnacionales que dominan totalmente el negocio de la alimentación, ellos dicen, bueno, estamos bailando en la cubierta del Titanic, ¿no es cierto? Esto se hunde, esto no da para más. Ellos son muy conscientes de que el planeta Tierra no puede seguir sosteniendo indefinidamente esta situación, porque realmente no hay cómo mantener a la población, digamos, ni mantener los estándares de vida que ellos tienen en el norte, sino es sojuzgando cada vez más a la gente del sur. Entonces dicen, bueno, ganancias rápidas lo antes posible con cualquier sistema político, si no lo tenemos lo inventamos, tomamos nuestro dinero y nos vamos. Y yo creo que esa es la filosofía que impregna hoy en día a la gran mayoría de los gobiernos del norte, con algunas pocas excepciones, ¿verdad? El síndrome de la langosta. Exactamente. Nada más, ¿no? Venir. La filosofía de la langosta. Así es. Lamentablemente es así, lamentablemente es así. Y hay algunas excepciones en los países. Yo creo que en el caso de un país como Noruega está haciendo un esfuerzo muy, muy serio por salirse de eso, ¿verdad? Noruega es un país que debería ser examinado más cuidadosamente por nosotros en América Latina, lo mismo que Islandia. Son pequeños países, pero en donde, por ejemplo, el ideario neoliberal prácticamente no tiene ninguna repercusión en las altas esferas. Ellos han seguido con una trayectoria completamente diferente. Entonces, cuando usted me decía, bueno, ¿qué proponen? Bueno, proponemos, por ejemplo, hacer esa política de redistribución de ingresos, una política de recuperación ecológica. Tenemos un problema de agua gravísimo. Digo, hoy en día la reforma agraria, cuando uno dice reforma agraria, lo miran por encima del hombro diciendo, pero mira este tonto que piensa todavía con las categorías de los años 60. No, hoy la reforma agraria es más importante que en los años 60, porque en aquella época se trataba de redistribuir tierra entre poblaciones que no tenían acceso a la tierra. Hoy en día se trata de ver cómo preservamos el agua. Este es el problema fundamental. ¿Por qué? Porque gran parte de la agricultura de exportación, por ejemplo, acá se hablaba de los biocombustibles, que yo me resisto a hablar de biocombustibles, hablo de necrocombustibles. Son combustibles de la muerte, no de la vida, ¿verdad? Esto lo dijo, no es una invención mía, sino se la debemos a Frei Beto, el teólogo de la liberación de Brasil, que está acá en Lima en estos días, cuando él dijo, son combustibles que traen muerte, no traen vida. Por eso hablar de biocombustible es una manera de embellecerlo. Lo que hacen los necrocombustibles, ¿verdad?, es desertificar regiones altamente fértiles de nuestro planeta, y donde al cabo de 40, 50 años usted no va a poder plantar absolutamente nada, liquidando la biodiversidad. Bueno, lo que decimos nosotros es que no podemos tolerar eso, más allá de que las ganancias de algunas grandes empresas se vean perjudicadas, pero nos parece a nosotros que la naturaleza es un patrimonio no negociable de la humanidad. Es una imagen infernal, ¿no?, que la General Motors haya pensado que los autos pueden moverse con panes. Así es, pues esa es la verdad. Y además, mira, hay unos cálculos muy interesantes que se hicieron hace poco, hace un año y medio, en donde hay, por ejemplo, si los Estados Unidos, ¿verdad?, asignara toda su superficie agrícola a la producción de estos necrocombustibles, eso apenas abastecería el 20% del consumo de combustible que tienen los Estados Unidos. O sea, en otras palabras, el planeta no alcanza para transformar, ¿no es cierto?, o para abastecer todo el consumo de combustibles que se requiere, no alcanza. Aunque destinemos con las metas actuales, con las metas actuales solo se lograría el 10% del llenado de los tanques de apenas gasolina. Exactamente. O sea que, efectivamente, como usted lo dice, las aritméticas no salen, las cuentas no cuadran. No cuadran. En absoluto, no cuadran. Y la dependencia de los hidrocarburos se va a mantener. Pero claro, hay todo un proyecto de rehacer la industria automotriz, que es justamente volverla eléctrica, pero las grandes transnacionales se están oponiendo hace muchos años a eso y están saboteando esa salida, porque es evidente que tendrían unas pérdidas gigantescas al cambiar sus matrices energéticas y al tener que remodelar por completo sus plantas, tendrían que rehacer definitivamente todo aquello. Última pregunta, sin embargo, si somos escépticos en relación a la cumbre de los gobiernos, ¿por qué tendríamos que ser optimistas en relación a la cumbre de los pueblos? Porque yo creo que las razones para el optimismo son que en la medida en que vamos teniendo mayor posibilidad de intercambiar experiencias entre nosotros, lo que ha ocurrido en nuestros países, lo que ha ocurrido en los países de Europa, ¿verdad?, en materia de preservación de medio ambiente, cuestiones de equidad de género, cuestiones de políticas efectivas de redistribución de los ingresos, me parece que hay un proceso mutuo de aprendizaje. Nosotros no tenemos la posibilidad posibilidad que tienen, por ejemplo, las grandes transnacionales de reunirse año tras año en Davos, intercambiar experiencias, contratar equipos de expertos y concertar acciones efectivas para el futuro. En cambio, nosotros podemos aprender mucho entre nosotros a partir de todas estas discusiones. Hay una toma de conciencia creciente. Yo diría que lo más importante de estas cumbres es que ha facilitado que todos nosotros podamos juntarnos aquí, aprender uno de los otros, desarrollar algunas estrategias comunes y poco a poco hemos ido dando algunos avances importantes tratando de reducir esta verdadera agresión que se ha producido en contra de nosotros. Le digo un solo ejemplo nomás que creo que también es relevante para el Perú, pero que tiene que ver con el acuerdo minero que firmaron Argentina y Chile. Es un acuerdo minero en donde se legaliza la utilización del cianuro para separar el oro de otros metales, ¿no es cierto?, en las explotaciones mineras a cielo abierto. Esto está produciendo una catástrofe ecológica gigantesca en las regiones andinas aledañas a ambos lados de la frontera, y eso con gobiernos que se ufanan de su respeto por los derechos humanos, de su respeto por la necesidad de preservar la calidad del medio ambiente. Entonces, ¿qué gobierno chileno firmó eso? Lo firmó don Ricardo Lagos y lo continuó la señora Bachelet, y en la Argentina lo firmó Carlos Menem y lo sigue el actual presidente. De manera que estamos aprendiendo mucho, y creo que acá en Perú hay un problema más o menos parecido también con las mineras, ¿no es cierto? Ese cianuro no se puede utilizar en Canadá, no se puede utilizar en Estados Unidos, no se puede utilizar en Europa, pero se utiliza acá entre nosotros. ¿Por qué? Bueno, porque somos los pueblos, ¿verdad?, perdidos, sin historia, los grandes perdedores de esta historia, y entonces hacen acá con nosotros lo que no podrían hacer en otras partes. Yo le agradezco la oportunidad que nos ha dado de poder comunicarnos con su prestigioso programa, y si me permite simplemente invitar a sus oyentes a que participen y asistan hoy a la inauguración de la Cumbre de los Pueblos que se hace en la Universidad Nacional de Ingeniería, en el auditorio principal, a partir de las 11 horas. Esto no es una reunión de expertos, nadie tiene que venir con un título universitario, basta con que sea gente de buena voluntad, interesada en promover un Perú mejor, una América Latina mejor, con justicia, con libertad, con equidad, basta con eso para que pueda ser admitido, participar, discutir y su voz ser escuchada y atendida como corresponde. Así que le agradezco esta invitación e invito a sus oyentes a que nos acompañen. A partir de las 11 de la mañana de hoy en la Universidad Nacional de Ingeniería, la Cumbre de los Pueblos. Hemos hablado con don Atilio Borón. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, ha sido un placer. Regresamos de inmediato.